Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Tomad, Señor, y recibid. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed conforme a vuestra voluntad. Tomad, Señor, y recibid, dadme vuestro amor y gracia, que esto solo me basta. Tomad, Señor, y recibid.